www.radio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Eso tiene doble sentido. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Un programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Bon dia, com anem, penya, que vaig arribar de Barna l'altre dissabte a la nit, què em passa a la boca, que estic parlant català, parla català. En fi, pues nada. Muy bien, estuvimos en Barcelona en el Backstage, ¿cómo se llamaba? Bonus Track Festival, que es el Pinto Rock. Y molt bé, Déu-n'hi-do, que diem allà. Y bueno, pues la verdad es que bueno, un festival pim pam pum, fuimos como señoritos ahí en el AVE barato este, que la verdad es que está muy bien. Te plantas en Barna en 2 horas y media, 3, y te olvidas de carretera, de conducir, de palizas, 620 kilómetros, en fin, cuando uno se va haciendo mayor, pues busca otras alternativas. Además, era una risa porque los narcos habían venido en avión desde Sevilla también. Se hace uno mayor, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, pues bueno, pues la carretera la va soportando uno menos y tal, aunque mira, encima vamos ahí de puta madre, ¿no? Pero bueno, no como en los tiempos de antaño, que íbamos en un AC-15, los cuatro, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, pues la verdad es que muy, muy bien. Y nada, nada más llegar allí, pues bueno, nos encontramos a todo el Comando Barbate. Un saludo a todo el Comando Barbate, que por ahí estaba ahí el Lara, estaba Jorge, estaba Raquel, así de representante del Comando Barbate, y bueno, pues estaba la Techin también, muchísima gente, pues eso, la Esterilla, el Ángel, mi amiguilla aquí, la Natalia Pons, con su mozo, con Albert. Muy bien, pues nada, vamos a empezar así a hacer un poquito de radio, ¿no? Así se trata de venir un par de horas y liarse aquí a poner temazos, ¿no? Así que pues nada, pues mira, sin más preámbulos, nos vamos a ir con una banda que fue justo cuando llegué yo al festival, pues estaba allí, estaban tocando. Ellos son The Antipathics, ¿no? Que la verdad es que son muy majetes los chavales. Ellos son Ori Puch, Mark Escribano, Xavi Escribano y Vic Dukens. No sé si han cambiado desde entonces, lo que te pone aquí en la wiki. Y bueno, portan desde el 2010 a Terrassa, van començar i porta molta agressivitat i crítica social i tal. I la verdad es que son una caña, ¿no? Son, como decía la Techin, los Rancid de Barcelona, ¿no? La verdad es que muy cañeros. Así que, bueno, nos vamos a ir con ellos y vamos a abrir este festival. Haré un pequeño resumen, como siempre suelo hacer. Siempre cuento mis vivencias del festival del día anterior y demás. Entonces, pues bueno, pues contaré un poquillo, pues eso, anécdota, chimorreo, chascarrillo, ¿qué le vamos a hacer? Y a poner buena música, que es de lo que se trata, ¿no? Para escuchar aquí a mí mis penumbres, que a mí me viene muy bien, ¿eh? Esto de venir los lunes por aquí me viene muy bien. Pedazo cabecera que tengo, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues nos vamos a ir con Antipathics y este temita que se llama exactamente, que es uno de los que más visitas tiene ahí en Spotify, Numes al Punk Rock and Fa Feliz. Nada más, el punk rock me hace feliz. Muy bien, ¿eh? Ahí está, punk rock en català, molt bé, molt bé. Punk rock en català, ahí está, sempre. Bueno, nos vamos a ir con otros que cerraron, que yo ya no les fui porque salía al AVE, salía a las 8, a las 11 estaba en casa. Fíjate tú, salimos a las pues qué serían, llegamos a la 1, a las 9, salimos de aquí 10, llegamos allá a la 1, tocamos a las 4 y pico, tomamos una cerveza, salimos de allí a las 7 y pico, a las 8 el AVE y a las 11 estaba en casa. Qué cosas, venga, pues nos vamos a ir con estos que al final no los pude ver porque empezaron ya, y nosotros ya nos habíamos ido. Esto es de su último álbum, que lo ha mezclado Aritz, que es un crack, y bueno, pues es lo último, Sociedad Alcohólica, Colapso Final, que suena así de poderosísimo. Ahí estaré, qué poderío, pues el 22 tocan ahí en el Within, estaré por ahí viendo a Angelus Apátrida, Crisix, S.A. y Hamlet. Tengo ganas de ver a Hamlet también, sí, en un sitio así grandón y tal. Así que, pues bueno, vamos a continuar. ¿Con qué? Pues con otros que estuvieron por allí en el festival este, el Bonus Track, que la verdad es que estuvo muy bien, muy bien. Ellos son José Chupi Perrac and the River Rock Band, que bueno, pues me dejaron, incluso salí ahí a cantar cualquier día con ellos. Y la verdad es que muy, muy, muy majetes, muy majetes. Este temita es ya de hace unos años, se llama Libertad de Expresión, de José Chupi Perrac and the River Rock Band. Corren la Santa Inquisición, siempre siguiéndote la pista. Estás bajo control. Te observan hace tiempo desde su posición. Te acusaron de hereje por ser fiel a la razón. Arde la hoguera, echan más leña y más carbón. Brujos, herejes, enemigos u otra acusación. Solo tu pensamiento contra su represión, metiéndote el miedo en el cuerpo, te va a dejar al mejor. Y cállate y guarda tu opinión. Esto es libertad de expresión. Otra vez callándote la voz. Ya lo ves, libertad de expresión. Ordenador, el filtro oscuro de sus redes pronto te delató. Alguien al otro lado escribe una canción desafiando las medidas, provocando alteración. Todo es apología del odio y del terror. Esas palabras asesinas deben entrar en prisión. Y ahora me pregunto, ¿cuál es la explicación? ¿Cómo puede hacer tanto daño una puta canción? Y cállate y guarda tu opinión. Esto es libertad de expresión. Otra vez callándote la voz. Ya lo ves, libertad de expresión. Staren, fenomenal, bien, bien, bien, suenan bien, muy bien. A mí la verdad es que hicieron un buen bolo, estuve ahí pendiente de ellos y la verdad es que muy bien. Nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con más del conciertico este del festival, el Pas por el Coche, voy a decir yo. El Pas por el Coche, estoy yo, bueno, yo, ¿en qué estaré pensando? El Bonus Track Cullons, pues eso, nos vamos con otros que estuvieron allí tocando. Que estuvieron geniales. Ellos son, lo tengo por aquí, Cullons, ¿dónde están? Ah, sí, los Non Servium, no los pude ver tampoco porque ya me había marchado, pero bueno, os voy a dejar con este temita que se llama Killer. De hace 3 semanas simplemente, Non Servium, Killer. teniendo poco que ofrecer. La vida ha sido cruel, siempre se sintió aplastado por la sociedad, ausente apoyo familiar, presente la desolación. Ya desde niño tuvo que abrazar fuerte a la soledad tan dura, una soledad tan cruda. Nada que perder, poco que ofrecer, mucho que temer, nada por lo que cambiar. No hay nada que perder, poco que ofrecer, mucho que temer, nada por lo que cambiar. No hay nada. Se abrazó con fuerza, entregado a la violencia, cuida su reputación, tuvo más peso que cualquier valor. El amor tan solo una utopía, con la que soñar las noches frías, cuando el peso de la realidad la aplasta. Aplasta sus cinco sentidos, dolor en cada latido de su frío corazón, lleno de dolor, fuera de control, devorado por el odio. Frío corazón, lleno de dolor, fuera de control, devorado por el odio. Suenan bien, suenan bien. Pues mira, a mi hermano le moló, ¿no? Mi hermano me dijo que hicieron un bolazo ahí. Él se quedó ahí a ver a S.A., a ver a todo, yo ya me tuve que ir. Bueno, vamos con otros. Es un tema antiguillo, se llama Mala Patada, de hace 9-10 años. Otros que estuvieron ahí dándolo todo, que la verdad es que sonaron muy bien también, tocaron justo delante de nosotros. Envidia Cochina, Mala Patada, se llama esta canción. Bienvenidos, bienvenidas a Entre Forres y el Bosque, y si os acabáis de incorporar. No confiar, encajando puñaladas. Hay besos que duelen más que una mala patada. Cuando se confunde el baile con el aquelarre, y no hay diferencia entre sonrisa o bofetada. De noche en la oscuridad, los fantasmas gritan tu nombre. Es mejor irte sin ti que andar del brazo del aire. Como pensamiento de quien nunca dijo nada, fui gota de lluvia resbalando en la ventana. Recital de sordos donde hablaban las miradas. Más duele el silencio que una cuchilla afilada. Y entre patadas se rompió el cristal, ahora las gotas pueden bailar mientras las brujas arden. Y entre patadas se rompió el cristal, ahora las gotas pueden bailar mientras las brujas arden. Aprendí a no tropezar, recordando las pisadas. Hay pasos que llevan a oscuras calles cortadas.

Ahí están, fenomenal. Bien, ¿no? Suenan bien, suenan bien. Ahí está, Periferia. Y bueno, pues seguimos con este programica entre Forres y el Bosque de hoy, que es lunes que 18 de marzo. Nos vamos con otros que tocaron también, y ya con esto cierro. Bueno, no, me quedaría poner uno de los Ejes, que los Ejes siempre hay que ponerlo, los Tetes, porque son una pasada, ¿eh? Cómo se conservan, ¿eh? Está hecho unos chavales, unos pinceles, los chavales. Estos que voy a poner son Socarrones, Irreverentes, narradores de esas noches que perduran para siempre en nuestra memoria. Ellos son La Élite, un dúo catalán de estilo synth punk que combina a la perfección la melodía pop y la energía con las letras más punks. Es como, pues eso, consigue que Joy Division pueda sonar como Scorbuto, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a poner un temita que se llama Todos me miran mal, que es del año 2022, de La Élite, que también estuvieron allí tocando en el bonus track. Estarán, bien, ¿no? Suenan bien, ¿a que sí? Curiosos cuanto menos, La Élite, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Que me ha pillado el toro, se ha dado cuenta tú también, ¿no? Nos vamos a ir con los Ejis, cuyons, los Ejis, pues que pues vamos a poner un temita de los Ejis, pues para que animar al mundo ahí, claro que sí. A ver si encuentro por aquí los Ejis, sí señor. Como suena, mira. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Charleston was once the rage, History has banned that stage, Mini skirts, the current thing, Teeny bopper is our newborn king, Ahí está sonando Buddy Rich, lo dejamos que está muy bien. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Grocery stores, a supermarket. Little goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Esta arena que merece la pena dejarlo, ¿eh? Pues eso, el Beat Goes On de Buddy Rich, con una de las formaciones que ha tenido. Él es el batera y bueno, pues siempre ha tenido cantantes y instrumentistas tremendos. Nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? A ver, nos vamos a ir con, pues bueno, para cerrar ya un poquito lo del bonus track, nos vamos con Segismundo Toxicómano y este Suburbios, que es de su álbum Sangre Fácil, de hace ya por lo menos 3 años. Ahí está, Segismundo Toxicómano, Suburbios. Sonaron, tampoco los vi, no os voy a engañar. Pero vamos, seguro que sonaron de la hostia, como siempre, si es que se conserva muy bien. We'll be right back. Ahí está, Irene, ¿eh? Muy bien, como siempre, los ejes tremendos. Y bueno, nos vamos a ir, vamos a cambiar de tercio un poquito, vamos a abandonar el punk rock, nos vamos a ir con tontas de estas que me molan a mí del mashup ese, no sé si sabéis lo que es, que se le ocurre un huevo, ya he puesto alguna que otra vez en el programa de estos, los mashup estos. Toma ya, madre mía, los Merry Motherfucking Christmas de Eazy-E. Qué bueno, qué bueno. Luego igual la pongo entera, que me lo engüe este tema. Lo tengo por aquí, por abajo, para explicaros una cosilla que quiero hacer, pues eso, los mashup estos, en este caso voy a poner una canción de Slayer, el South of Heaven y el Grippy Vine de Marvin Gaye, que estaba mirando, esta mañana me he levantado, estaba leyendo un artículo sobre, pues no sé por qué me ha saltado, sobre personas que han sido, bueno, pues que les han matado, ¿no? Como John Lennon, como el 8 de diciembre, o como Diamond Darrell también, ¿no? El guitarra de Pantera, y el caso también de Marvin Gaye, ¿no? Y ahora que he puesto eso he dicho, hostia, pues lo voy a decir, ¿no? Marvin Gaye, pues bueno, pues fue un... falleció un 1 de abril... con 44 años porque tuvo una reyerta con su padre y acabó pegándole tres tiros, ¿no? Y bueno, pues el tío hizo un pedazo de canciones súper conocidas, ¿no? Como Pride and Joy, ¿no? Que en la época dorada, o el este según se habla de Ain't no mountain high enough, esa canción ahí de no sé qué peli es, pues también el tío hizo mogollón de hits. Y bueno, pues fatídicamente falleció. Y bueno, pues casualmente en el mashup este, que tenía yo ganas de ponerlo, pues mezclan Slayer junto con Grapevine de Marvin Gaye, ¿no? Así que pues bueno, vamos con ello, que son muy entretenidos, ¿eh? Fijar cómo suenan y lo bien que lo mezclan y todo. Lo podéis ver en el vídeo, que incluso se curra en el vídeo y todo. Your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of us, God, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out. I'm cuanto menos curiosos, ¿eh? Ahí está, se me pone el móvil solo, está chalado. Bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con... Ah, que está bien el mashup ese, ¿eh? Es curioso cuanto menos, ¿eh? La verdad es que es una pasada, ¿eh? Es una pasada. El cómo se lo curran, cómo mezclan las imágenes, incluso los audios, todo, ¿no? Ahí estaba Marvin Gaye junto con Slayer, ¿eh? Impresionante. Bueno, ¿nos vamos con qué? Con... Nos vamos a ir con... Pues mira, el otro día también leyendo, si es que me da por leer cosas así de música y eso. 50 años que han cumplido una serie de discos, la verdad es que unos cuantos. Te puedo decir, pues no sé, son discos súper icónicos, ¿no? Que en el 2023 se grabaron y estamos, ya te digo, pues han pasado 50 años, ¿no? Entre ellos está el Cuadrofenia de The Who, el Catch a Fire de Bob Marley and the Wailers, el Berlín de Lou Reed, el Sabbath Bloody Sabbath, el Aladdin Sane de Bowie, The Faces, Ulala también, Houses of the Holy de Led Zeppelin, y son álbumes que el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, algunos de Stooges también, Elton John, el Goodbye Yellow Brick Road, que ya puse algún tema el otro día, Rock Power de Iggy and the Stooges, y la verdad es que es una pasada, ¿no? Porque te quedas flipando diciendo, joder, el musicón que se hacía hace 50 años, ¿no? No lo que se hace ahora, ¿no? Que es bastante patetiquillo, ¿no? Hay algunas cosas que están bien, pero otras, oh my god, ¿no? Y bueno, pues eso, 50 palos como yo. ¿Qué le vamos a hacer? Así que voy a poner un temita por rememorando esos discos. Voy a poner, pues eso, un poquito de Mundo Viejuno, Any Color You Like, que es un tema de ese pedazo de disco de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, que suena pues así de potente. We'll be right back. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Pues ahí está, ahí estaba la mejor formación que ha tenido, yo creo que Pink Floyd, ¿no? En este The Dark Side of the Moon, que como he dicho, pues ha cumplido 50 añazos, al loro, este pedazo de disco. Es la formación, pues bueno, más clásica, ¿no? Quizás de Pink Floyd, ¿no? Con David Gilmour a la voz, guitarras, Nick Mason a la batería, Roger Waters al bajo, Richard Wright también a los teclados. Y yo creo que ha sido la formación mucho más cañera, ¿no? Por así decirlo. Luego ya no sé qué disco fue, no sé si fue en el de Final Cut este, en el año 83, que ya no estaba, ya se marchó el bajista, el Roger Waters se marchó ya en el 83. Se me había colado otro tema, que le vamos a hacer, se me ha colado otro tema de ese disco, quería haber puesto solamente Nicolas You Like, pero se ha metido Brain Damage y se metía Eclipse también, La verdad es que es un disco que merece la pena escucharlo, además van prácticamente palmadas una detrás de otra y merece la pena escucharlo todo junto. Bueno, nos vamos con otro disco y estamos de Mundo Viejuno, con otro disco de el Aladdin Sane este, un disco que hizo David Bowie, también que ha cumplido 50 añazos y que voy a poner este temite que se llama Cricket Actor. Conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Ahí está esa cuñita y un poquito ahí de los fantásticos, fantásticos, maravillosos estudios aquí en Revi Rock. Gracias a Pablo y Pablito Revilla. Bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues vamos a ir con un temita también, ya que estamos que no esté rememorando esta historia de discos que se grabaron hace 50 añazos. Pues en el año 73 salió Houses of the Holy, que fue un pedazo de disco también de Led Zeppelin. Y vamos a poner pues este temita que se llama, que me gusta mucho, Dear Maker, que es así un clave de reggae, que está, la verdad es que está muy bien. Ahí está, otro discazo, el Houses of the Holy de Led Zeppelin, 50 años hace que se grabó. Al fondo del túnel hay luz. Thank you. Bien, bien, ¿a que sí? Muy bien, pues eso, 50 añazos. ¿Nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mira, con esta jabata, con Kate Clover. Kate Clover, que dicen que es la nueva Blondie del punk californiano. Ahí está, Damage Control, este temita de Kate Clover. Catch a dream set free. It can't. estar en, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Muy bien, muy bien. Nos vamos con una banda que me apetecía a mí poner, Ojos de Brujo, una banda que se formó en el 96 y lo dejaron ya en el 2013. Y bueno, tenía temas pues como este, No Somos Máquinas, que suena así de bien. Por envidia. Rompelo, usa compa, toma, rompelo ya. San, san, san. Quieres mucho, pero hace muy poco. Quieres contarme un cuento que cuando empieza ya está terminando. Tuvieras una vez que se la fuera, una vez que se fue. Corazones rotos, alzan su bandera calavera pa' volver, cante de ida y vuelta. Alzan su bandera calavera y una canción que llega como desentrañas muertas. Inspiración, vislumbre de camino al otro lado, estrecho de la reja, voy pisando fuerte, por dentro escuchando firme, como algo con dignidad, zaraza ya lo impredecible. Quieras una vez que se la fuera, una vez que se. Corazones rotos, alzan su bandera calavera pa' volver, cante de ida y vuelta. Alza su bandera calavera, levitando, levitando, dando alto. Busca la ausencia, se encuentra la esencia en tu corazón. Contando estrella, navega, navega, navega tu corazón. Busca la ausencia, se encuentra la esencia en tu corazón. En interiores de hojalata, compraba la suelta, no hacen aldea, más bala no la tera, tan hola, no somos máquinas. Cantes y lamentos, interceptando modos de seguir en pie, nave, buques y pateras, trazan coordenadas, trasladando esfera, ¿no lo ves? Cierran y se rompe la máquina. Usa compás, usa compás. Un pelo, usa compás, toma un pelo ya. San, san, san. Usa compás, usa compás. Un pelo, usa compás, un pelo, toma. Se rompe la máquina, rompela ya. Maravilla, ¿eh? Una maravilla de grupo, una pena que se separara, ¿eh? Y bueno, pues con la meadilla esta del Trampas, Caídas y Fantasmas de Quimputrea, pues eso, voy a dejarla porque me gustaría volver a tocar con los Quimpu, ¿eh? Me lo pasé muy bien, ¿eh? Trampas, Caídas y Fantasmas de su pedazo de álbum BNCA, Nadie Come del Aire. Buitre no come el piste, era Quimputrea ahí de vientre. La tiza frente a la nariz. Papel de plata para el bocata. El primer vino al comer en la comunión de tu mayor hermana. Al fondo del túnel hay luz. Siempre te toca a ti apagarla. Y cuando desde arriba caes, ves que del suelo ya no pasas. Y con los ojos cerrados, joder, qué fácil es no ver fantasmas. (Risa)

Ya no sé cómo decirte que sobras aquí. Me sales caro, con tanto vicio tan depravado. Ya no sé cómo decirte que salgas de aquí. Recibes la invitación, no te puedes resistir. Cambio de rumbo, valiente, una vida mejor. Si tenemos coma para mucho tiempo, ¿eh? Me parece fantástico el videoclip. No sé si lo habéis visto, el viaje es un punto. Además, sabiendo cómo son ellos, es que se lo han pasado muy muy bien. A ver, nos vamos a ir con una banda. Ya son las 11:25, fíjate tú, ¿eh? Ya estamos aquí liados, o sea, hoy. Pues nada, quería decir, pues eso, iba a poner un disco que cumple años, se grabó un 17 de marzo del 92. Hablo de White Zombie, era su tercer álbum. Empezaron muy fuerte, el segundo quedó flojucho y el tercero pues fue totalmente un éxito comercial y demás, ¿no? Se entró en el Billboard este y bueno, pues con singles como este volvieron a la palestra otra vez los White Zombie, que era una banda muy muy cañera, estuvo muy bien, ¿eh? Vamos a poner este Thunder Kiss 65 de este pedazo de álbum que se llama Las Exorcisto Devil Music Volumen 1 de White Zombie. Well, Ahí estaban, ¿eh? White Zombie. Thunder Kiss 65, ¿eh? O sea, era mítica esa canción. Yo la tocaba con los hijos de la chingada, que estaba Barrabás, que está ahora con The Bruces, estaba de bajista en Mantrue por entonces, Costa, yo y Oscar de Monkey Doo. Hicimos una banda que se llamaba Los Hijos de la Chingada. Hicimos un único concierto y hacíamos un montón de versiones de este rollo así, con un mono naranja y tal. Y hay un vídeo en YouTube por ahí, buscarlo por ahí, Los Hijos de la Chingada. Lo ponéis en YouTube y poner grass o no sé qué, que seguro que estará por ahí asociado, y está muy bien, está muy bien. El audio no es muy guay, pero bueno, se ve un poco todo el rollo y tal que hacíamos, y está bien. Y bueno, nos vamos a ir cuando son ya las 11:30, caray, nos vamos a hacer, porque hace ya 3 años que nos dejó Sax, que era el saxofonista del grupo La Maldita Vecindad, que falleció de un Eulalio Cervantes se llamaba. Falleció a los 52 años de un paro cardíaco y demás. Así que, pues bueno, vamos a hacerle un pequeño homenaje con este Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Don Palabras. Ahí está René. Ahí está, en maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, con... vamos a meternos dentro del mundo un poquillo de rockabilly. Nos vamos con, mira, este tema se llama Broken Hill y es de una banda que se llama, son de, ¿dónde son? De Croacia, creo, de Montenegro. Se llama Elisa Stark and the Dapers. Vamos a ponerle a ver qué tal suena el nombre. Ahí estaré. Elisa Stark and the Dapers. Tiene muy pocas visitas, así que echarle un vistazo en Spotify. Elisa Stark and the Dapers. Ahí está. Broken Hill se llama la canción. Ahí está, René, curioso cuanto menos, ¿eh? Pues no tiene más canciones, yo creo. Ya está, solo tiene esta cancioncita, ¿eh? Fíjate tú. Muy bien, ahí está, René. Broken Hill se llamaba la canción. Elisa Stark and the Dapers. Yo creo que ella, como Elisa Stark, sí que tiene otras cosas por ahí. Tendré que echar un vistacillo a ver. Bueno, vamos a seguir aquí, que se me va el santo al cielo. Nos vamos a ir con que, pues con unos que vienen a tocar, no sé el día exactamente, lo hemos puesto en el chat este que tenemos, fantástico, novioso, para de conciertos así entre, súbelo un poquito, se llama, entre unos amiguetes del barrio y demás. Voy a ver si lo encuentro. Y vienen Rival Sons, no sé si sabéis quién son el grupo. A mí me los presentó Roque, yo no los conocía. Rival Sons, pues bueno, pues son una banda estadounidense de hard rock que vienen de Long Beach, de California, se formaron en el 2009 y vienen ahora a tocar, pues voy a ver si lo encuentro por aquí, porque tenía el cartelico, pues sí, mira, no sé la sala todavía, pero vienen a Madrid el 13 de junio. Yo en junio creo que tengo los Jens Addiction, pero vamos, si puedo, intentar ir a verlos porque me parecen curiosos. Voy a poner el temita este que se llama Pressure and Time de Rival Sons, para que, bueno, pues para que los conozcáis y si os apetece vayáis a ir a verlos. Ahí está, Rival Sons. tree. When God gets a rest, cause I'm six days I just too rough. I get all them pain of it, forget about me. Hell, all we care. Get to work, I'm a woman and man. Pressure and time. Then I'm gonna get mine. All we care. Get to work, I'm a woman and pressure and time. I said I'm gonna get mine. Hell, pressure and time. A que molan, ¿eh? A que molan bastante, ¿eh? Los Rival Sons. Así que no os perdáis, si podéis ir a verlos, os acercáis ahí, pues no sé dónde es la sala, buscarlo por ahí, pero vamos, ya en un par de días me enteraré. Está puesta la... creo que es en la Riviera, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con una banda que se llama Made of Ace. Es una banda de punk rock femenina. Están Alison Carra a la voz y guitarra, Ancora a la guitarra y la voz también, al bajo está Ana Caterina y Abby Charlotte a la batera. Ellas son de Hastings, de Inglaterra, Made of Ace se llama, ¿no? Y bueno, pues tienen tres discos, el último en el 2020, que es un directo, Live Fast or Die se llama. Y bueno, pues voy a poner aquí un... Bone Death se llama la canción, un videoclip que encontré por aquí. Y bueno, pues a ver qué os parece. Mate of Ace, es como Mate es la criada de Ace, no Ace, Ace of Space, ¿me entiende? De las criadas, algo así sería, ¿no? Más o menos, Mate of Ace. Ahí está, venga, vamos a ver qué os parece. We'll be right back. Ahí está Eren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Made of Age se llama la banda. Muy bien, muy bien, bien. Me ha gustado, me ha gustado. Ahí desde Hastings, Inglaterra. Nos vamos con otras, pero estas son de Virginia, creo. Estas son, son de Greenville, del sur de California. Y se llama, es una banda que totalmente desconocida, se llama Sweet Spine, que yo creo que viene del rollo de un cepillo o algo así, ¿no? El Sweet Spine es como un cepillo que desenreda el pelo, no sé, una historia así rara. Y vamos a poner un temita que se llama Darkness, y bueno, pues es de hace 5 meses simplemente, y bueno, ya sabéis que aquí en Entre Flores y el Bosque estamos para ir descubriendo bandas, y en ello estamos, ahí está, Sweet Spine. Muy bien, Sweet Spine, no, la verdad es que viene muy, muy, muy denso ahí, muy. Me ha gustado. Y bueno, nos vamos a ir, ya nos queda poquito para acabar, vamos a poner un temita, pues bueno, de una banda, la verdad es que no los conocía. Se llaman Code Orange, como código naranja o algo así, y son de Hardcore Punk, vienen de Pittsburgh, Pensilvania, y bueno, pues suenan así de bien. Estaré, ¿no? Muy bien, ¿no? Yo lo he visto muy bien, muy bien. Está muy bien la canción, ¿eh? Bueno, pues eso es todo. Eso es todo, amigos. Así con Rosie's Lullaby de Nora Jones. Así despacito sonando y demás, pues nos vamos a despedir. No sin antes poner un tema, una canción de un disco de Gorka Urbizu, el que fuera cantante de Berritxarrak y tal. Es el segundo single, creo que se llama Colore Bat. Es de su disco en solitario, yo todavía no lo he escuchado y me he tirado al barro con este segundo single, a ver qué tal. Gorka Urbizu. Simplemente, así que nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado escuchando ahí al otro lado. Perdonad ese par de acoples que ha habido, que luego los quitaré y ni os enteraréis, para los que escuchen el podcast. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que pues yo creo que nos vemos el próximo el próximo lunes otra vez. Nos oímos por aquí, ¿vale? Darle caña a los podcasts, que si no me canso, si veo que no lo escucháis, es que ni lo hago. Bueno, a mí me da igual, la verdad, yo me lo paso bien. Así que, pues eso, hacer lo que queráis, pasarlo, sobre todo ser felices. Venga, vale, a cascarla, ¿eh? Os dejo con este temita de Colore Bat, del disco en solitario de Gorka Urbizu. Quedó en